Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Martín, tu compañero y a toda la audiencia. Un apasionado, ¿no? Todo el día prácticamente te pasaste en el autódromo y falta sí, todavía. La verdad que sí, cerca de las 12 estaré en nuestra ciudad de vuelta. ¿Y a qué hora saliste para allá? A las 6 de la mañana. ¿Y qué hay detrás de eso, de tanta pasión, de tanto sentimiento? Y viste, ante todo es para uno relajarse, no quiero meter mi tema, pero bueno, me está tocando un tema muy doloroso con el tema de mi hijo, pero bueno, lo deportivo hace que me despeje totalmente y soy apasionado totalmente a lo que es sobre cuatro ruedas. Bueno, tuve la posibilidad y me vine, y ya estuve en el Fórmula, ahora me toca el karting. ¿Cómo fue el comienzo del día hoy? 6 de la mañana saliste de Cañuelas, ¿a qué hora llegaste allá? ¿Cómo es el protocolo a cumplir una vez que llegás al autódromo? Sí, sí, 6 de la mañana salí de Cañuelas, 7 y cuarto estaba acá, tenés que bajar, los datos tuyos, la médica, que sos corredor, después tenés que tener el permiso, yo tuve que pasar por una cabina sanitizante, la camioneta también pasó, y después, bueno, entré al autódromo, box de por medio, estaba el equipo esperándome, y bueno, estuve en la prueba de las 9 hasta las 5 de la tarde en el autódromo Galve de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo fue esa prueba? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo nos podés detallar desde tu conocimiento lo que se trata esta Fórmula 4? La prueba muy positiva. Yo nunca pensé que iba a girar adentro el autódromo Galve. Yo siempre lo veía por tele y de la tribuna. Nunca pensé, era un sueño que para mí que no lo iba a cumplir, lo cumplí. Al principio, viste, con nervios, porque es la primera vez que te subía a un auto, va a más de 200 kilómetros por hora, no es el karting, lo que uno está habitual, es un circuito grande. Empecé con unos tiempos tranquilos y bueno, al final de la tanda hice el tiempo que el equipo quería, con cubierta del año pasado, así que muy, muy contento, porque el equipo le dio felicidad, viste, que yo gire, y lo que ellos pensaban de mí se dio positivo. Nico, ¿y el automóvil es tuyo o lo alquilás para competir? No, en Fórmula vale muchísimo dinero, tiene el motor Audi, una caja especial, imposible, mucho, digamos, tener el precio. Imposible, para mí imposible. Agata puede alquilar para venir a hacer las pruebas correspondientes, ¿viste? Y claro, vamos a ver qué pasa en las carreras, son 3 fechas en el año, el equipo ya quiere que corra el primero en La Plata y no, es muchísimo dinero, hay que comprar cubiertas nuevas y demás, por más que con esta cubierta voy a andar bien, me dijo, pero bueno, yo quiero tener más ruedo, ¿viste? Mi primera vez. Claro. ¿Y cómo es el tema del alquiler, Nico? ¿Cuándo vos ya disponés del auto? Porque imagino que también el equipo debe tener que mirarlo, chequear que todo esté bien, después seguramente acomodarlo, acomodarle las publicidades, sí, ponerlo todo a tu gusto. Sí, porque lo primero que le dije, mirá que yo gracias a la publicidad voy a poder subirme. Me dijo, no hay ningún problema, trae todos los plotters que lo vamos a pegar, lo pegaron, excelente todo. Me senté porque no es lo mismo una pedalera de un chico de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, me dejaron todo listo. El equipo está muy contento, pero bueno, me están apretando de una manera que si yo tuviese el dinero ya estaría el primero en La Plata, pero no cuento con ese dinero, ¿viste? Nicolás, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel te saluda. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo andás? ¿Y cómo es el alquiler del auto? ¿Se maneja por mes, se maneja por carrera, se maneja por semana? Por carrera. Por carrera se le paga al equipo el importe que ellos quieren. Claro, y en este caso vos lo alquilaste como si fuera una carrera, pero fue para prueba. Exacto, pruebas oficiales. Acá estuvieron todas las fórmulas, estuvo Procar, estuvo 4 Turismo Carretera, el Autódromo Galve de Buenos Aires, ¿viste? Hay que pagar la prueba, hay que pagar el equipo, hay que pagar el autódromo, ¿viste? No es venir y girar y pasear. Claro, ¿y cómo funciona ese fórmula? ¿Cuáles son las velocidades a las que puede llegar a alcanzar? Y más de 200 kilómetros por hora, un motor de caja de quinta Audi, con leva especial, carburador 2 bocas, la verdad que un super karting para mí es, porque yo acostumbrado al karting, imagínate. Claro, no, no, quizás la primera vez que manejas un auto. Mi primera vez. A esa velocidad. Mi primera vez he manejado a esa velocidad, pero en ruta, viste, con un auto particular. ¿Y cuáles son las principales diferencias o en qué cosas tenés que estar más atento? Porque algo que pueda salir mal a esa velocidad, exacto, puede salir mucho más caro que en un karting. Sí, por eso, viste, que al principio dudé mucho el tema de los frenajes, rebajar los cambios, porque si yo sigo largo y se la pego contra la goma o algo, yo tengo que pagar el arreglo, no es mi auto. Entonces, de a poquito me fue encarrilando hacia el camino que me saque los miedos, que no pasa nada, que si chocás no va a pagar nada, dale, vos podés, y ahí me empezó a dar rienda para que yo empiece a hacer cosas que no me animaba por miedo, viste. Claro. ¿Y es posible que el auto termine en óptimas condiciones después de llevarlo a tanta velocidad? ¿Se puede, digamos, que el auto termine bien y que no tengas que, digamos, que todo el esfuerzo que haces para poder estar, que después no lo tire a la basura por el hecho de terminar con el auto roto? Y en una prueba, sí, viste, suele pasar de cualquier manera, viste, hoy en la prueba de fórmula eran 15 fórmulas, viste, y girábamos los 15 al mismo tiempo. Hubo despiste, no choque, hubo despiste de varios. Yo además me he despistado la primera vuelta mía, que la quise hacer a fondo como en karting, me fui dos veces y ahí dije, bueno, bajo un cambio, voy a empezar a andar mejor, más despacio, y bueno, después me empezaron a encarrilar y anduve mejor, viste, pero terminó bien, tuvo problemas de freno, después le tuvieron que agregar líquido porque no frenaba el auto y venía a mucha velocidad, pero después todo excelente todo, la verdad que un sueño cumplido fue hoy. ¿Y cómo sigue ahora la etapa de clasificación, la competencia oficial del Fórmula? ¿Qué probabilidades hay de que puedas estar ya sea en otra prueba más o, por qué no, en la carrera oficial? Y el tema del dinero. El equipo ya me quiere, ya me dijo que me quiere, me hace conseguir la cubierta más barata. Hablaron porque va a ser mi primera vez para que me bajen los costos, pero bueno, es muchísimo dinero que no lo cuento y no sé si lo podría llegar a juntar con mucho sponsor, viste. Ahí hay que ver, viste. Yo entiendo la situación del país, de la ciudad, pero bueno, hay que ver, viste. Yo no quiero soñar más, quiero asentar los pies sobre la tierra, y yo estoy corriendo en karting profesionalmente en dos categorías, y si se me da la oportunidad de juntar los sponsors, de juntar el dinero, correré, y si no, bueno, vendré a otra prueba. Pasa que el equipo ya me quiere en la carrera y yo, viste, no tengo el dinero suficiente. ¿Y hasta cuándo tenés tiempo para ver si podés llegar a lo que necesitas? Y el fin de semana que viene yo estaba en La Plata. Me dijeron antes del jueves, me tenés que avisar. Del jueves que viene. Claro. Porque ellos tienen 3 autos. De los 3, 2 ya están alquilados. Y este, el que giré yo hoy, está libre. Claro, claro. Entonces ya saca la cuenta que ya están todas las calcomanías de los sponsors míos en ese auto. Entonces más que satisfecho si puedo correr, pero mala suerte, viste, yo no puedo inventar cosas. Claro. Y también me contabas que estás esperando ahora para correr nuevamente, pero en el karting. Sí, en el karting Pro Series, que bueno, si Dios quiere, ahí está por venir Matías Rossi, hay 2-3 corredores de TC Pista, así que vamos a ver qué pasa. Acá entra el montón, vamos a ver cómo ando. Espero volver a Cañuela con un trofeo, que a los 5 primeros le dan trofeo. Te queda un rato todavía, de un día que me imagino debe haber sido largo, ¿no? Sí, bastante largo, pero viste, cuando a uno le gusta algo, te la bancas, así que no hay ningún problema. ¿A qué hora está estipulada la carrera? Y yo estoy acá, tranquilo, sentado, ya me anoté, veo que hay una fila de alrededor de 15 pilotos, tenemos que ser 32 en total, así que me empiezan a llamar y bueno, tenemos que ir a las charlas y demás. Yo ya estoy cambiado, me falta poner el casco y ya estoy. Nico, agradecerte por el tiempo y bueno, toda la suerte en esta etapa. Esperemos que bueno, sabemos que es un momento difícil, como vos decís, pero bueno, que puedan llegar los fondos, que de algún lado pueda aparecer y que pueda seguir haciendo lo que más te gusta. Ojalá. Igual el 8 de noviembre corro acá en el Galvez, la primera fecha la paco, así que en karting sigo. Vamos a tratar de ir por el campeonato. El año pasado terminé cuarto, así que este año voy por el campeonato, y lo de fórmula, si se da, bienvenido sea. Hoy fue algo muy lindo, así que vamos a ver qué pasa. Espero volver a Cañuela esta noche con un trofeo.